impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias, recuperación del impuesto sobre el patrimonio, control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales. Señores, si se persiguiera